Esta canción lo voy a dedicar, a Dios, porque me mandó de su cielo, el ángel más lindo. Gracias. No sé cómo agradecerte, aunque sé que es innecesario, porque tú sabes que en mi corazón yo lo hago a diario. Por vivir el porvenir, el pasado y todo tu alcance, pero por sobre todo por mi mujer, su ángel. Dios mío, qué linda, qué preciosa. Dios mío, qué mujer más hermosa. Dios mío, tan maravillosa. Dios mío, Dios mío, qué linda, qué preciosa. Dios mío, qué mujer más hermosa. Dios mío, tan maravillosa. Dios mío, viví una vida linda en que todo era risa y sonrisa, y la mística de espiritualidad era natural. Mi vida criada entre dos padres que me amaban, siempre alimentaba cada paso que daba. Pero un cambio repentino vino como un golpe de su divino martillo, forjando un nuevo hombre. Caminaba por la vida tan veloz como pude, drogado con fuerzas de juventudes, chocando de lado en lado, no mirando, perdiendo la vista. De un momento a otro perdí un pedazo de vida, y aunque lágrimas humedecen este rap, son gotas de alegría, porque sabía que había más. Eran pruebas que superé, con quemaduras me quedé, y con el tiempo pude ver que era todo su deber. De su querer un niño ya no pude ser, era para hacerme crecer, prepararme para su mujer. Me mandaste una ángel para cuidar a este hombre. Este segundo cambió mi vida, ya no fue de golpe. Esta caricia en la cara muestra lo que el amor es. Devolvió mi visión, ahora yo veo colores. Veo mi destino, mi camino y mí mismo. Ahora soy un hombre completo y tan distinto. Soy tremendamente agradecido por su hija. Su ángel es perfecta, Dios mío. Dios mío, qué linda, qué preciosa. Dios mío, qué mujer más hermosa. Dios mío, tan maravillosa.